Jueves 10 de enero. La palabra todopoderosa de Dios. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca del poder de la palabra de Dios? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Isaías capítulo 55 versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. La Biblia enseña que Dios creó de la nada, ex nihilo, por el poder de su palabra y sin resistencia de ninguna clase. Entre todos los pueblos del mundo antiguo, este concepto de la creación es específico de los hebreos. La mayoría de las historias extrabíblicas de la creación hablan de conflicto y de violencia en la creación. Por ejemplo, los antiguos babilonios decían que el monstruo Apsu y su consorte Tiamat produjeron una generación de dioses que luego intentan destruir. Pero Tiamat muere en la batalla. Su cuerpo es dividido en dos partes. Una formó el cielo y la otra formó la tierra. El hombre moderno también inventó una historia de la creación mediante violencia. Según ella, el mundo contó con recursos escasos, produciendo competencia entre los individuos, y por eso los más débiles eran eliminados por los más fuertes. Con el tiempo, dicen, los organismos llegaron a ser más y más complejos, produciendo en última instancia a todos los organismos vivientes y a los humanos, a partir de un antepasado común. No obstante, los dioses de la teoría evolucionista, mutación al azar y selección natural, no son iguales al Dios de la Biblia, ya que Dios es el defensor de los débiles y el proveedor de las criaturas. La muerte, el sufrimiento y otros males no fueron causados por Dios, al contrario, aparecieron como resultado natural de la rebelión contra su buen gobierno. Los dioses de la teoría evolucionista usan la competencia y la eliminación de los débiles para crear. Aún peor, son responsables por la muerte y el sufrimiento, ya que estos son sus medios específicos para hacerlo. De este modo, Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no armoniza con la teoría evolucionista moderna, que en esencia se opone al informe bíblico de la creación.